terremoto va a asolar a nuestro suelo, dejando gran desconsuelo, causando gran alboroto. Habrá que hacerle cototo para reparar lo dañado. Estaremos desorientados con el tremendo desliz que dejará mi país todito desordenado. Ay, sí, sí, ay, no, no, el terremoto llegó. Ay, sí, sí, ay, no, no, aquí se lo traigo yo. Hoy hay que estar en Serena y Quique estará en Temuco. Ay, se espera Chacabuco, Copiapó estará en Palena. El quisiera hierba buena y Magallanes Cachagua, Chiloé está en Tahuatagua, Longobilo en Monte Grande. Y hoy donde está y los Andes, habrá de queda Rancagua. Ay, sí, sí, ay, no, no, el terremoto llegó. Ay, sí, sí, ay, no, no, aquí se lo traigo yo. Punta Arenas va a Chillán y Peumo a Bahía Inglesa, Doñihue a Santa Teresa, Maipote a San Sebastián, Chile Chico a Cocalán y Putre será Nancagua, Talcahuano va a Pisagua y Puerto Montt a Placilla. Y donde está Tierra Amarilla, ahí estará Colchagua. Ay, sí, sí, ay, no, no, el terremoto llegó. Ay, sí, sí, ay, no, no, aquí se lo traigo yo. Voy a hacer a Concepción y Río Bueno Granero, la playa de Guanaqueros se irá para Curimón. San Felipe está en Quellón, Santiago va pa' Quinchao, Viña del Mar y Codao, en Calama quedarán. Y estos cambios pasarán por el sismo que ha anunciado. Ay, sí, sí, ay, no, no, el terremoto llegó. Ay, sí, sí, ay, no, no, aquí se lo traigo yo. Al fin con todo este lío me quedo donde me toque, que con tantísimo choque estaré medio confundido. Mas pese a todo confío en cortar por lo parejo, y aunque de nada me quejo, alzaré al cielo mi voz para rogarle a mi Dios que mi suegra quede lejos. Ay, sí, sí, ay, no, no, el terremoto llegó. Ay, sí, sí, ay, no, no, aquí se lo traje yo.